fallaste. Y ahora tengo el corazón peor que antes. No encuentro calma, me partiste el alma. Estoy perdido en el dolor por tu traición. Me enamoraste, ahora entiendo toditas tus mentiras. Desde aquel día en que llegaste tarde, se te notaba que algo pasaba. Y esa mirada ya te delataba. Yo no lo quise ver. Estoy a punto de hacer una locura. Yo te quería y te lo juro por Dios, para toda la vida me está partiendo este dolor. Estoy a punto de hacer una locura. No aguanto esta tortura. Yo me entregué como nunca y ahora resulta que tú ya tienes otro amor. Que ya tienes otro amor. Toditas tus mentiras. Desde aquel día en que llegaste tarde, se te notaba que algo pasaba. Y esa mirada ya te delataba. Y yo no lo quise ver. Estoy a punto de hacer una locura. Yo te quería y te lo juro por Dios, para toda la vida me está partiendo este dolor. Estoy a punto de hacer una locura. No aguanto esta tortura. Yo me entregué como nunca y ahora resulta que tú ya tienes otro amor. Que ya tienes otro amor.